Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 3 de septiembre. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha anunciado que próximamente se pondrán en marcha en la localidad las actuaciones contempladas en el Plan Aire, toda vez que en el día de ayer la Junta de Andalucía trasladaba su resolución favorable al respecto al consistorio ubriqueño. Esta iniciativa para la activación, impulso y recuperación del empleo permitirá al ayuntamiento contratar a 47 trabajadores durante 6 meses. Está dotado con un presupuesto de 426.000 euros, al que se añade una aportación municipal de 60.000 euros. En concreto, el ayuntamiento ejecutará 13 actuaciones y cuenta con un plazo de 1 mes para poner en marcha este plan de empleo de la Junta de Andalucía. De esta manera, en breve se procederá a las contrataciones que se realizarán a través del Servicio Andaluz de Empleo. Escuchamos a Isabel Gómez. Bueno, pues vamos a poner en marcha todo lo que es este Plan Aire, que para que la gente nos entienda, son los planes a lo que llamábamos, ¿no? Siempre planes de empleo de la Junta de Andalucía, los planes extraordinarios, y que bueno, pues nos va a suponer la posibilidad, ¿no?, de contratar a personas para el ayuntamiento, para el desarrollo de distintas funciones y tareas y mejorar, digamos, las condiciones familiares, ¿no?, con respecto a las personas contratadas, esas condiciones sociofamiliares. Y bueno, a decir que tenemos 1 mes para ponerlo en marcha, que significa al menos realizar una contratación. La estamos ya preparando la oferta y bueno, a partir de ahí, pues recordar que este plan tiene destinado para Ubrique, eran unos 426.000 euros aproximadamente del total de para la localidad, que suponen 47 contrataciones durante 6 meses, todas ellas, y bueno, que luego está distribuida en las distintas franjas de edad, contemplando lo que es el plan joven, ¿no?, hasta los 29 años, incluidos los 29, y a partir de ahí, pues, de 30 a 44, y ya en esta ocasión los mayores de 45, y son los 3 tramos. En esta ocasión, en vez de 4, pues son 3 tramos los que se tienen previstos por la Junta de Andalucía. Deciros también, Juan Carlos, que han reducido con respecto a la oferta, porque recordemos, son 47 puestos, recogidos en distintas acciones. Vamos a mandar tanto a vosotros como a todos los medios el detalle, digamos, de esos puestos de trabajo que tenemos previsto atender. Y al final, lo que sí hay una variación, que en las ediciones anteriores, desde el SAE, hacemos la oferta y nos mandaban a 3 personas candidatas para esos puestos y se procedía a la selección técnica por parte del ayuntamiento, y en esta ocasión pues se reduce a 2. Es decir, en esta ocasión van a mandar a 2 personas candidatas por puesto y ya luego pues la selección la harán también el tribunal técnico y bueno, y ya a partir de ahí pues se incorporará la persona seleccionada. Decir que de estos 426.000 euros que la Junta destina para, digamos, el incentivo, ¿no?, a la contratación, y digo lo de incentivo porque es otra de las demandas que hemos tenido al ayuntamiento, no solo ahora sino también anteriormente, de no tener que completar, ¿no?, lo que son costes salariales relativos a estos planos, pero bueno, al entenderse que son incentivos, significa que no te tienen por qué dar o subvencionar el total del coste laboral que supone su puesta en marcha, ¿no? Nosotros este año especialmente pues ha habido grandes diferencias con respecto al esfuerzo que tenían que hacer los ayuntamientos, cada uno habrá analizado su situación, pero para Ubrique hicimos los cálculos de cuántos recursos municipales teníamos que poner para poder pedir o para poder ejecutar, ¿no?, este Plan Aire, y supone para nosotros en torno a 60.000 euros de recursos que este ayuntamiento, como digo, tiene que dirigir a esas contrataciones, a esos 47 puestos de trabajo, pero teníamos claro que no íbamos a renunciar a este plan. Por otra parte, la alcaldesa de Ubrique ha mostrado su preocupación por la desconfianza que pueda generar el baile de datos que ha estado ofreciendo la Consejería de Salud con respecto a los casos de coronavirus registrados en Ubrique. No obstante, Isabel Gómez ha pedido cautela en relación con los rumores y ha recordado que la Consejería de Salud es la única fuente oficial que determina los PCR positivos. En esta línea, la primera edil se ha referido al punto autocovid que comenzó a funcionar el pasado martes en Ubrique y a los test rápidos que la Consejería de Salud está llevando a cabo en el Instituto Las Cumbres para todo el personal adscrito a los centros educativos de Ubrique y varias localidades cercanas. Nosotros en Ubrique, como ha coincidido en varios días prácticamente seguidos, sí me preocupa que genere una desconfianza, ¿no?, en la ciudadanía con respecto a la única información, y por parte del ayuntamiento también y de esta alcaldesa, es la única información que disponemos para acceder a los datos que va confirmando Salud a través de PCR. Y yo creo que en el contexto general, pues estamos hablando de uno o dos casos confirmados, que en Ubrique en estos días y hoy especialmente estoy recibiendo varios mensajes, preguntas sobre un posible brote, de que hay confirmado, hay cerrado una empresa en fábrica en nuestra localidad, en fin, y eso no es real. Es decir, nosotros tenemos que ser en estos momentos muy cautelosos también, ¿no?, a la hora de esos comentarios que muchas veces, pues me he enterado que ha dado positivo, que... Entonces, hay una fuente que es la que determina los PCR positivos, por tanto, las personas que tienen el coronavirus, y eso lo da la Consejería de Salud a diario. Salud es la que está dando la confirmación y, por tanto, la realidad de los PCR que van dando positivos. Nos entrábamos ayer tarde exactamente de que Salud se iba a hacer cargo de los test. En este caso no son PCR, yo creo que... En eso es verdad que entiendo que Salud debería haber realizado PCR a todo el personal docente y también aprovechar esa información que se pueda tener con carácter, en fin, general, ¿no?, de la situación sanitaria. Pero, bueno, son test rápidos y ayer por la tarde nosotros hemos estado viendo, en esta semana pasada, desde el 31 estábamos trabajando con lo que es el servicio nuestro de prevención para hacerle los test a los conserjes y a las personas de limpieza de mañana que vayan a estar en contacto con los niños cuando, digamos, con los niños y con el profesorado cuando se incorporen el próximo día 10. Y entonces estábamos viendo cómo era el procedimiento, cómo se tenía que hacer, cómo lo validaba Salud y bueno, y ayer por la tarde pues nos llevamos una gran alegría y agradezco que la Consejería de Salud se haya hecho cargo de estas pruebas, de estos test, a todo el personal que está adscrito en un centro educativo, ¿vale? Entonces, al final, estamos hablando, en el caso municipal, lo que decía, de los conserjes, ordenanzas conserjes y también del personal de limpieza, y va a ser la propia Consejería en estos días la que le va a realizar los test y, bueno, esperemos que todo vaya bien. Como tú bien dices también, los centros educativos están perfectamente estructurados en turnos para hacerse esos test, que han ubicado el punto o lugar, ¿no?, de realización en el IE Las Cumbres y bueno, están haciéndose pruebas a diario en estos días y bueno, en función también de la incorporación, ¿no?, del alumnado, teniendo preferencia en este caso los 6 y luego ya los institutos de secundaria. En otro orden de cosas, el Ayuntamiento de Ubrique ultima en estos días los trabajos de mejora y acondicionamiento de los colegios públicos de educación primaria de Ubrique de cara al inminente inicio del curso escolar, procediéndose, entre otras cosas, al pintado exterior de los edificios y de su vallado. Entre las actuaciones desarrolladas destaca una de las peticiones históricas del Colegio Benafélix en relación a la restauración de su patio exterior, que contaba con importantes grietas. Con un presupuesto de 40.000 euros, el equipo de gobierno ha destinado fondos del superávit municipal para acometer estos trabajos, que han supuesto la unificación de los dos antiguos patios en una única plataforma de hormigón. Ahora se está procediendo a ultimar el pintado y mejora en el vallado, una vez que han quedado señalizadas ya las pistas deportivas de fútbol y baloncesto. Lo explica la concejala de Educación, Isabel María Bazán. Nosotros estamos al corriente por parte de la radiación del centro y por parte del AMPA de las dificultades que tenían con el tema del patio. La solera de hormigón estaba muy defectuosa, teníamos su grita y no, para nosotros era una prioridad. Y bueno, viendo que otras administraciones no le llegaban los recursos, pues este ayuntamiento, este equipo de gobierno con la alcaldesa al frente, pues se decidió que había que actuar en este centro. Un centro que además para nosotros también es importante porque ya sabemos también la zona en la que vive y esta zona tiene algún movimiento. Entonces, por parte municipal se hizo un estudio para cuantificar cuánto costaría el arreglo y el acondicionamiento de este patio. y el valor del arreglo era 40.000 euros. Creemos una cantidad importante que entendíamos que tenían que hacerlo otras administraciones, pero como no ha podido ser, bueno, pues este equipo de gobierno ha decidido que teníamos que arreglarlo nosotros, porque al fin y al cabo nuestros niños y nuestras niñas queríamos que tuvieran toda la seguridad del mundo. Y bueno, han terminado en estos días ya toda la solera de hormigón, está todo el patio, la verdad es que ha quedado genial. El patio, quiero decirle a los ciudadanos que no conozcan el patio del Benafeli, tenía como dos alturas, bueno, pues lo hemos unificado a una misma altura y bueno, y ahora mismo tenemos ya dos pistas, está la pista de fútbol y la pista de baloncesto toda pintada. La verdad es que ha quedado genial, yo me queda por ir para ver cómo está pintado. Estamos pintando todos los alrededores, las vallas también las vamos a poner. Los muros también se han reforzado, los muros exteriores vamos a reforzar también el tema de las vallas. Bueno, se ha hecho una obra, la cuantía es una cuantía importante. Hemos quitado todos los árboles que había allí porque para la obra no podían estar y bueno, vamos a sembrar ahora mismo también 5 árboles justo en medio de la pista para que cuando son 5 fresnos, que es una especie que nos han recomendado que crece rápido y las raíces no molestan para el hormigonado. Y para que también en cuanto crezcan, bueno, pues los niños y las niñas puedan tener su sombra en el patio. Y bueno, creemos que es una obra muy importante y que va a beneficiar al fin y al cabo a todos los niños y las niñas de nuestra localidad y en este caso a los que están en el Benafeli. Cambiamos de asunto. El pasado lunes se retomaron los cursos de la Escuela de Artesanos de la Piel que fueron interrumpidos el pasado mes de marzo. Durante estos últimos meses, el centro ha hecho acopio de material de prevención y ha elaborado un protocolo sanitario con el fin de garantizar la seguridad del alumnado y del profesorado. De hecho, los alumnos de la escuela comenzaron el lunes recibiendo un curso de prevención de riesgos laborales centrado en las medidas anti-COVID. Actualmente, la Escuela de Artesanos de la Piel está impartiendo 3 cursos, uno de pequeña marroquinería y otros 2 de maquinista. El director del centro, Juan Enrique Gutiérrez, ha adelantado que, teniendo en cuenta la demanda que hay, la idea es que a medida que vayan terminando estos cursos, vayan comenzando otros nuevos. Desde la fase 2 la escuela está abierta. Es verdad que he estado yo como director aquí trabajando. Pero bueno, el objetivo principal era retomar otra vez las clases que tuvieron que ser interrumpidas, como saben todos los oyentes, con en función del decreto de alarma que se dictó en su día. Y nosotros nos hemos estado preparando todo este tiempo, haciendo acopio de todo tipo de material de prevención, sobre todo gel hidroalcohólico, productos de limpieza, mascarilla, pantallas protectoras faciales, etcétera, etcétera. Hemos ido preparando también, como tú bien decías, un plan de contingencia para que los alumnos y el profesorado, lógicamente, esté seguro en todo momento, pueda desempeñar su labor con todas las garantías. Y para eso, este lunes 31, este lunes pasado, pues a todos los alumnos de los 3 cursos estos, pues le impartí un curso en relación con el COVID-19, sobre todo las medidas a implantar para que todo sea seguro y todo esté bajo control. La verdad que el curso pues ha ido bastante bien, los alumnos están bastante concienciados, lo cual es de agradecer. Aquí se respetan, como no puede ser de otra manera, todas las medidas que el Ministerio de Sanidad ha ido cursando a lo largo de este tiempo. Y bueno, y ahora mismo se están desarrollando los cursos con total normalidad. Aquí la verdad que en la escuela, tú la conoces, la verdad es que tenemos unas aulas muy grandes, además la ratio del alumnado ronda de media unos 12 alumnos por curso y estamos hablando de aulas que la más pequeña tiene 104 metros cuadrados. La verdad es que hay espacio más que suficiente para guardar no solamente la distancia de seguridad, sino el doble de la distancia de seguridad y bueno, los alumnos están, por supuesto, en su puesto de trabajo acompañados siempre de el hidroalcohólico, de las medidas de prevención necesarias. Ellos tienen unos equipos, se puede decir unos EPI, digamos, personales, como pueden ser estas pantallas faciales, que son de uso solamente personal y que ellos desinfectan cada vez que terminan las clases. Lo mismo hacen todos los alumnos que van viniendo del resto de los cursos. Y bueno, son unas medidas a implantar que, bueno, que lo que pretenden es que el contacto sea el mínimo posible, que se respete la distancia de seguridad, por supuesto los alumnos van con la mascarilla como tiene que ser, y llevan esa doble protección también, como es la pantalla facial, que aunque es algo molesta, pero quiera o no, pues también es una doble protección que les protege. Hay un curso, por ejemplo, de mesa, que es el de pequeña marroquinería, que restaban 2 meses para finalizar y que ha empezado ahora para terminar a finales de octubre. Hay 2 cursos de maquinista, uno que ahora está a punto de entrar la promoción, que es la 4ª promoción, que va a entrar ahora a las 9:30, y que, bueno, y le restan 3 meses de duración. Y hay uno por la tarde, que se llevaba muy poco tiempo en funcionamiento, llevaba escasamente 1 mes y medio, o cerca de 2 meses, y que ahora mismo, bueno, pues le restarían 6. La idea es que, como se han ido apuntando en estos últimos meses bastantes personas que están interesadas en cursar algunos de los cursos de la escuela, pues la idea es que a medida que vayan terminando estos cursos, vayan comenzando otros nuevos. Sí, porque se ha interesado bastantes personas, han venido por aquí, todavía siguen viniendo, y ahora, después de escucharnos, seguramente también vendrán, porque, bueno, es una manera de formarse, una manera de buscar un trabajo, porque aquí la verdad es que son cursos tremendamente prácticos, que lo que pretenden es, por supuesto, enseñar el oficio, pero culminar con un puesto de trabajo, ¿no? Ese es el objetivo, y ese ha sido el éxito de la escuela, que a través de las prácticas profesionales que realizan los alumnos que quieren, aunque son voluntarias, en las mejores empresas de Ubrique, al final acaban siendo contratados allí. Por último, recordamos que el Deportivo Ubriqueño todavía mantiene abierta la inscripción para sus equipos infantil y cadete de cara a la próxima temporada. El club ubriqueño no contará finalmente en este curso con la categoría juvenil, pero en cambio pretende inscribir en la competición a 2 conjuntos cadetes y 1 infantil. Las inscripciones pueden recogerse y entregarse en la librería Lambique. Con esto ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.